discos. Nueva hora. Una nueva hora comienza en La Rocker y te presentamos al nuevo rock nacional. Aquí en La Rocker, como cada miércoles, aquí en Volver Ni a Palo, siempre escuchamos un nuevo disco, una nueva banda, una nueva canción. Y en este caso lo estamos haciendo con los chicos de Los Fantásticos Genitales, una banda de funky nacida y criada en la ciudad de Buenos Aires y que el año pasado, 2015, los ha mostrado un primer disco llamado justamente Fantásticos Genitales, que se puede escuchar en dos plataformas, ya sea en YouTube de manera completa, sus 42 minutos de duración, o por tema separado en su SoundCloud, que es barra Fantásticos Genitales. Fantásticos Genitales. Sus componentes: Luciano Belofato en voz principal y guitarra, Juan Manuel Sánchez en el teclado y los coros, Manuel Aguirre en el bajo, Luca Garín en la batería, Camila Buch en la voz principal y los coros, Bernardo Abásolo en la percusión y accesorios, y en los vientos se encuentran Hernán Di Stefano, Lucas Humphries, Guillermo Avendar y Matías Bosatela. Ellos mismos se consideran más que como una banda de funk, como funk nudista. Y más o menos que puede darse una idea, porque cada vez que ellos tocan en vivo terminan en calzoncillos, a diferencia de la gente, por ejemplo, de Versus Vergarabat, que directamente tocan en pijama y no se lo sacan en todo el momento. La gente de Fantásticos Genitales, en cambio, ha tomado la opción de tocar en calzoncillos para su para sus recitales. Y es por eso que también el calzoncillo aparece en la que es la tapa del disco. Es un calzoncillo colgado de una cuerda, así como las viejas épocas en las cuales se dejaba colgada la ropa para que se seque. Y abajo el logo de Fantásticos Genitales, que tiene 10 temas muy buenos, muy bailables y por sobre todo bastante originales, porque para hacer un primer disco, una banda que tenga este sonido y este tipo de ensayos, me imagino que serán bastante rigurosos, no tengo idea cómo serán sus ensayos, pero debemos creer que sí, porque su sonido es perfecto y calza justo para un buen sonido funky. De hecho, vamos a escuchar un tema más de este disco. Este tema, quiero decir, que está cantado ya directamente por Camila Butch, y que, como todo disco de funky, siempre tiene que tener alguna balada. En este caso, la que se imita Camila Butch con Los Fantásticos Genitales canta Anestesia. De Fantásticos Genitales, aquí en la nueva hora de Volver ni a Palos en la Rocker. Mirá cómo te pongo la voz. Tengo el gusto de haber conocido esta banda del año pasado en un proyecto que ha sido un poco fallido, no respecto a la facultad, porque varios de estos chicos que tocan aquí en Fantásticos Genitales son de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, facultad que, digamos, con cierta timidez levantamos acá en Bolivia a palos, con cierta timidez, sí, pero... El año pasado me tocó hacer una especie de serie de programas especiales haciendo entrevistas junto con una compañera, Nadia Sotelo, en la que entrevistamos a músicos que son de la misma Facultad de Ciencias Sociales. Y quedó ahí pendiente alguna entrevista para los chicos Fantásticos Genitales. Sin embargo, quedó muy buena onda con algunos de sus integrantes y escuchar el disco esta semana hizo dar cuenta de que había que pasar alguna música, algunas canciones de este disco. Aquí en la nueva hora de Volver Ni a Palos de La Rocker. Y es por eso que trajimos este disco. Son 10 temas, 42 minutos. Son canciones muy interesantes, muy bien ejecutadas, con letras que varían desde el desamor en algunos casos, o incluso también desde el humor. El primer tema se llama Alérgica, que es el estribillo dice: ella es alérgica al funk, y sin embargo siguen haciendo funk los chicos, ¿no? Es muy interesante este disco, y sobre todo la afinación de las voces. A mí me gusta mucho cuando las voces están bien cantadas, y cantar funk no es fácil. La historia de la música así lo demuestra. Por eso decimos que escuchen, vayan a SoundCloud, www.soundcloud.com / Fantásticos Genitales. Fantásticos es FUNK Tásticos, así, para aquellos que quieran buscarlo y de paso escuchar las canciones de este disco. Los chicos, de las próximas fechas, si no tengo mal entendido, de la gente de Fantásticos Genitales, van a ser, voy a buscar aquí que lo tengo anotado, ¿dónde está el pato? No importa. En Palermo Club van a estar presentándose en el mes de septiembre, así que aprovechen esa oportunidad. Esto va a ser en Palermo Club, que es cerca de Plaza Italia, si no me equivoco. Sí, absolutamente cerca de... Sí. Vos que sos más vieja que yo, ¿te acuerdas? No, no. Yo he ido a fiestas en Palermo Club hace años, uh-huh. Pero porque está La Mágica, una fiesta, uh-huh, de cumbia muy muy famosa en Palermo, sí, sí. Club. Sí, cerquita ahí nomás de Plaza Italia. Ahora no, me mataste con la dirección, pero... A pasitos de Plaza Italia, ¿no es cierto? Sí, sí, zona Salón Porredón, la, uh-huh, la, claro, vieja metrópoli. Claro, sí, exacto, cerca de Santa Fe, digamos, Avenida Santa Fe. Y el próximo 12 de agosto, esto va a ser, déjame ver, este viernes no, el otro viernes van a estar tocando en Los Pavos del Oeste. Esto va a ser en Castelar. Volvemos a repetir a los integrantes de Fantásticos Genitales: Luciano Velofato en la voz principal y la guitarra, Juan Manuel Sánchez en el teclado y los coros, Manuel Aguirre en el bajo, Luca Garín en la batería, Camila Buch en la voz principal y en los coros, Bernardo Abasolo en la percusión. Y en las secciones de vientos encontramos a Hernán Di Stefano, a Lucas Humphries, Guillermo Avender y Matías Boatela. Fan nudista, dicen ellos que son. Bastante interesante su rótulo. Es por eso que vamos a escuchar un tema más de ellos antes de seguir con la música de Volver Ni a Palos. Fantásticos Genitales haciendo Shimmy. Shim, shimmy, shim, shim, shimmy. Shim, shimmy, shim, shim, shimmy. Shim, shimmy, shim, shim, shimmy. Ooh, no, no, no, no, no. quieras nada más. Nena, esta noche va a nevar. Nena, vamos juntos.